aquí estamos dando inicio al tercer y último bloque en Poner la Pava de hoy, emisión número 89 de este día sábado 10 de septiembre del año 2022. Llegaba un mensaje que ha hecho un rulo medio extraño para llegar hasta acá, porque está siendo reenviado desde el teléfono celular de Radio El Grito. Nosotros le recordamos a quienes nos sintonizan en vivo por la 88.5 que todos los sábados este programa lo hacemos desde la localidad de Nono. Cuando nos da el clima y las ganas, nos subimos a la plaza, como hoy. Y si no, desde adentro de la Biblioteca Licha Funes, que está frente a la plaza, al ladito de los baños públicos del punto digital Nono. Entonces, como no estamos en los estudios centrales, no tenemos el teléfono de Radio El Grito. Pero fíjese que Flora escribió al número de Radio El Grito y de alguna manera alguien lo reenvió y nos llega a este teléfono que tenemos acá en la mesa, que es el 3544-560743. Dice Flora: creo que el pájaro que dijo Amaranto, que Héctor Amaranto pasó hace un ratito por acá con su guitarra al hombro, se iba, estaba viajando para San Javier y se sentó 2 minutos, charlamos un rato y mencionó un pájaro de pico largo que anda por el suelo buscando bichitos y que entierra el pico y que no se acordaba el nombre. Bueno, dice Flora, creo que el pájaro que dijo Amaranto es el chinchero. Y dice, además, me interesó mucho el libro que hablaron de Camiares. Si pueden mandarme la data. Bueno, Flora, si estás en la sintonía, si no, después en la semana lo buscamos al contacto desde el teléfono de la radio y te lo pasamos. Pero si estás en la sintonía, el libro se llama Hacia Pinacamché, cuentos y poemas Camiare para reimaginar el pasado, el presente y el porvenir. El material es de Pablo Reina, licenciado en Historia, integrante de la comunidad comechingona Timoteo Reina, y está haciendo una preventa para poder financiar la edición, que, por otro lado, se va a hacer acá en Tras la Sierra, por parte de la gente de la editorial, la compañera editorial Tierra del Sur, ahí de Los Hornillos. Y la preventa vale 1.250 pesos. Desde el 31 de agosto y hasta el 23 de septiembre se puede hacer la compra anticipada. Para eso, ¿cómo era el mail que dijo? Es Pablo, con B corta, Reina con Y, @gmail.com. Pablo, con B corta, Reina con Y, @gmail.com. Escribile, escríbanle y él les pasa, porque acá lo tengo toda la data, pero es un número de CBU, no lo voy a decir al aire porque nadie lo va a poder anotar. Bueno, lo invitamos, le dijimos, llegate, pegate una vuelta, lo vemos todos los sábados por acá. Le dijimos, llegate, charlamos un poco todo lo que está pasando aquí en el punto digital, así que lo tenemos acá. Ahora lo presentamos. Valle de Tras la Sierra. La Sierra. Valle come chingones, noche estrellada, brisa del este, luna que... Poné la pava. Poné la pava. La pava. La pava. La pava. Le damos la bienvenida a Juan Manuel Negretti, director de modernización de la Municipalidad de Nono. Creo que lo dije bien, es el área de modernización la que está a cargo, la que tiene a su cargo. Y vos lo encontrás siempre caminando la Sarmiento frente a la plaza. Es como, yo creo que ya dejó una zanja. Va, viene, entra, sale, está en el punto digital. Todos los días, yo no sé si hasta los domingos no lo ves por acá. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué hace, Pancho querido? ¿Cómo andás? Un abrazo grande a toda la audiencia. Acá estamos. Bueno, gracias por hacerte un ratito y cruzarte para charlar. ¿Miento si digo que vas a dejar una zanja ahí en la vereda? Estamos cerca, estamos cerca de hacia la zanja. ¿Qué días estás acá? Bueno, Punto Digital atiende de 9 de la mañana a 19 y nosotros estamos desde las 8 hasta la... Bueno, hay días que tenemos cine en Punto Digital, estamos hasta las 10 de la noche. Bueno, todos los sábados de hace un par de semanas atrás vengo viendo un movimiento que está sucediendo ahí dentro, porque se han montado como aulas virtuales, hay varias compus, hay pantalla grande y bastante personas. Generalmente veo mujeres. ¿Qué es lo que está sucediendo? Por decirme los sábados en el horario en que transcurre este programa. Los sábados estamos dictando una son cuatro diplomaturas de la Universidad Provincial de Córdoba en una modalidad presencial, solamente los días sábados. O sea, ¿viene profes hasta acá? No, lo hacemos en una modalidad en conjunto con Villa de Soto, que es sede. Y nosotros lo que ofrecemos son las aulas y la conectividad para los vecinos, las vecinas, estudiantes que quieran sumarse y no tengan que viajar a Villa de Soto. Bien, la presencialidad se da en que no es que lo haces desde tu casa, sino que te venís al aula para compartir con las demás personas que van a hacer el curso y no tener la necesidad de viajar hasta Villa de Soto, donde ahí están los profes. Sí. Y que conectan desde allá a las distintas a los distintos nodos, una serie de nodos que se conectan a la sede. Son cuatro sedes que hay en la provincia de Córdoba. Bien, estas diplomaturas que están transcurriendo ahora ya están iniciadas, no hay tiempo de engancharse ahora. No, ya no. Pero ¿y de qué son? Diplomaturas vinculadas a diseño gráfico, después tenemos informante turístico, después gastronomía social y residuos y turismo. Bien, estas diplomaturas son para particularmente gente que tiene algún título previo o no requerían. No, tenés que tener terminado el secundario, y en el caso de aquellas personas que no tengan terminado el secundario, se les brinda una certificación por parte del municipio para que puedan acceder a la diplomatura. Son gratuitas, con certificación oficial, material incluido, en formato PDF y en formato papel, si quieren imprimirlo. En punto digital imprimimos los apuntes, no solamente de esta diplomatura, también tenemos los días viernes una diplomatura de gerontología. Ajá. Que están haciendo también de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, durante la semana tenemos un montón de actividades, gracias a Dios, para todo el público. Por ejemplo, ¿qué cosas vienen sucediendo? Por ejemplo, tenemos los días jueves, teníamos martes y jueves de esta semana que pasó, tuvimos dos primeros encuentros vinculados a lo que es temáticas de legales para el uso de las redes sociales, Instagram. Ajá. Y Facebook, enfocada a periodistas y trabajadores de medios. Sí, me llegó la invitación. Sí. La verdad que no me hice el ratito para venir, y no solo la parte legal de Instagram y eso, o sea que no sé ni cómo se usa, digamos, la parte técnica también. No, y después tenemos, viste, por ejemplo, los días miércoles tenemos cine a partir de las 6:30. Todos los miércoles está sucediendo el cine. 6:30, la tarde. 18:30 horas, ahí adentro, cantidad de plazas. 43 personas pueden entrar. Y hacemos dos. Por ahí cuando llenamos, hacemos dos funciones a las 20:30, una segunda función. Repiten. Sí. ¿Y la selección de las pelis la haces vos? No, lo hacen los chicos. Y las chicas y los jóvenes, sí. Para jóvenes, niños, niñas y jóvenes. Sí. Y por ejemplo, este jueves, no lo hicimos el miércoles porque el jueves tuvimos una jornada vinculada a la concientización de la fibrosis quística. Sí. Y difundimos un corto y una película relacionada esa temática. Sí. Así que, bueno, digo la verdad, súper contento, feliz, porque viene gente de todos lados, viene gente de Los Hornillos, gente de La Rabona, San Javier, ha venido familia. Y bueno, la idea es con una entrada totalmente gratis, sino que hay que confirmar por WhatsApp. Hay que avisar para estamos hablando puntualmente del cine, ¿no? Del cine, los miércoles. Los miércoles. Y bueno, tenemos un montón de actividades que están. La idea es mediar y brindar herramientas a partir de la tecnología. Uh-huh. Bien. Ahí pasa la motito de todos los sábados, con el escape. Juan Manuel, si hubiese la intención de que el cine se amplíe para otros públicos, ¿hay días libres, momentos, posibilidades? para poder proyectar para personas adultas, por ejemplo. Sí, vos sabés que estamos con un proyecto muy lindo, no queremos decir mucho porque, viste, cuando todavía está en camino, no nos falta que tropecemos y no lleguemos de destino. Entonces queremos llegar despacito. Tengo un proyecto muy lindo con una serie de referentes audiovisuales de la región para un espacio en Nono. Pero desde lo público estamos hablando, desde la municipalidad. Público, hay una concertación público-privada. Sí, público-privado. Hay una serie de instituciones que están trabajando con el área de cultura, punto digital y otras. Y bueno, buscando también alianzas estratégicas con empresas porque la financiación en equipo y en permisos en dólares, entonces es complejo para un municipio y más en este contexto, pero bueno, ahí estamos. Contá un poquito más. Y no, pero ¿cuál es la idea que es? Es revalorizar un espacio que tenía el pueblo en los 60, en los 70, en el salón parroquial. Y que brinda justamente esto que estás pidiendo, Pancho, un espacio para la familia y después un espacio para los adultos, en cine, música, y bueno, se perdió, y bueno, estábamos tratando de recuperarlo para poder tener películas nacionales, principalmente de Inca, y después con películas comerciales. Pero bueno, eso es un tema que es muy difícil, viste, en este contexto, tenemos muchas esperanzas de que poder lograrlo. Así que... Un cine no estás hablando. Algo así. Ahí frente estamos. A la plaza, ahí en frente el salón parroquial. Sí, exactamente, sí. Ahí que, claro, tiene... quiero agradecer... interviene la curia, me imagino, sí, ¿no? Sí, el obispado. Agradecerle infinitamente a nuestro párroco Marcelo, que siempre está poniéndose a disposición y ver que a la comunidad no le falte nada. Y buscando, entre todos, buscando dar una solución, ¿viste? Es un espacio muy lindo. Muy bueno, hermoso. Yo he ido a ver ahí una obra de títeres hace muchos años, ¿no? Que tiene hay un pequeño escenario, sí, en el salón. Se perdió entre fines de los 80 y principios de los 90 el desnivel que tenía toda sala. Uh-huh. Claro, digamos... las butacas estaban en desnivel, claro, en ese sentido, ¿no? Sí. Tipo sala de teatro, sala, sí, de cine. Y bueno, la idea es poner en valor eso, pero bueno, hay un tema ahí complicado que es el económico. Los permisos ya hemos hecho el proyecto, ya lo hemos presentado en el Inca y bueno, esa era una de las novedades que te traía. Bueno, está buenísimo. ¿No? Y en ese sentido, si hay gente... que le interese sumar, hacer algún aporte, gente que tenga algún saber relacionado al cine o a las artes visuales, si, y quiere, se entera a través de estas palabras tuyas y quiere acercarse a ver si puede colaborar o puede participar de alguna manera, ¿está abierto? ¿Hay un grupo o lo están encarando ya desde un grupo cerrado? No, siempre está el trabajo, si no es comunitario, si no es integral en red, no llega a buen puerto, ¿viste? Y la idea es, creemos que hay un ecosistema en Nono muy particular, vinculado a lo audiovisual, con una fuerte presencia de nuestro IPEN 135, que tiene una especialidad. Y tenemos ahí una serie de profes que también están trabajando, y después tenemos actores... directores, hemos trabajado con la provincia, con Nación, para generar contenidos audiovisuales desde Nono, ¿viste? Entonces creemos que se puede llegar a dar, y todas aquellas personas que están en la región del noroeste, la provincia de Córdoba, y que tienen vinculaciones, les pedimos también que se sumen. Punto digital Nono en las distintas redes, mensaje privado o al WhatsApp 3544-568410, y coordinamos, hacemos encuentro y les mostramos en qué instancia estamos. Y obviamente todos queremos que cuanto más se sumen, mejor. Bien, bueno, linda novedad nos trae Juanma, la verdad. lo desconocía, y en buena hora que se reactive ese espacio que tenemos frente a la plaza, que muchas veces se lo ve cerrado. Lo último que vi que pasó ahí era que vendían empanada en el verano hace claro, un par de sí. años, ¿no? Sí, sí, la idea es aprovechar al máximo los espacios, los pocos espacios que tenemos público en el pueblo. Nosotros hicimos una prueba ahí, pero no con los equipos que tenemos en cuanto a sonido. Ahí la municipalidad hizo una inversión hace unos días para adquirir un nuevo sonido y que va a servir para las distintas instituciones del pueblo y también para este espacio. Pero en cuanto a las proyecciones, necesitamos equipos profesionales, entonces, que están en dólares. Entonces, bueno, ahí se está trabajando con una serie de empresas que tienen vinculación con el pueblo para poder desarrollar y poder alcanzar la meta de antes de mediados de año, el año que viene, tener el espacio. Bueno, esperamos novedades en cuanto las haya, y bueno, queda ahí para quienes estén escuchando, tengan intención de sumar, están ahí las posibilidades, como dice Juan Manuel, a través de las redes de Punto Digital. Y repetí el número, Juan Manuel, por favor. 3544-568410. Bien, bueno, gracias por la visita. Bueno, nos vemos, Pancho, ahí casi siempre durante el programa. Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a toda la audiencia, a la maravillosa audiencia que tiene Radio El Grito, y invitarlos a que toda necesidad que tengan vinculada a las tecnologías, y más pensando a ese público adulto mayor o el que no tiene conectividad, el que no tiene dispositivo, que aproveche y que utilice los espacios, la conectividad y los servicios que brinda Punto Digital, porque es para toda la comunidad. Bien, bueno, gracias. Gracias, Pancho. Una canción y seguimos. Tenemos previsto ahora un contacto telefónico con Villa de las Rosas. Pasa un carancho zumbando, y atrás una manga y loras que lo traigo acá goteando. Me topé con un zorrito, me topé una yarará, me topé con tus ojitos chiquitas, ¿por qué será? Laraira, laraira. Ha pasado la tía Rosa, andaba desesperada buscando no sé qué cosa. Chacaré, chacarerita de los montes, sí señor, que baila en grandes y chicos, plantas y bichos y qué sé yo. Saqué a los nidos. Chinita arisca del monte, ojito de esa chacabra, no me has dado para trampearte, vidita media palabra. Laraira, laraira, laraira, laraira. Buscaba la tía Rosa esa vuelta, buscaba no sé qué flores que la pone iban contenta. Chacaré, chacarerita de los montes, sí señor, que bailen todos y todas mientras maciamos mucho mejor. Valle de Tras la Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de esa chacabra, me ha dado para trampearte, vidita media palabra. Poné la pava. Nuestro valle. Contacto telefónico. Un poquito más de las 12:30 del mediodía en Nono y en todo el Valle de Tras la Sierra. Y como lo venimos anunciando y lo anticipamos hace un ratito, establecemos ahora sí una comunicación telefónica con la localidad de Villa de las Rosas. Desde ese lugar nos atiende el teléfono Penélope Paz, quien está participando en la organización de este segundo plenario, de esta asamblea abierta por el monte, por el agua, por la vida, que va a acontecer hoy allí en la Plaza de las Rosas. Penélope, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día Pancho, buen día Radio, muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos por darnos este ratito. Y bueno, la idea es contar un poquito, en primer lugar, cómo es que surge la convocatoria al primer encuentro que se realizó la semana anterior. Y si querés contar un poquito qué es lo que sucedió en aquella oportunidad y qué es lo que esperan para hoy. Bien. Bueno, el viernes pasado se realizó la primera asamblea abierta a todas las personas. Surgió de un grupo de personas, digamos, que nos enteramos por distintos motivos de la modificación de la ley de política ambiental de la provincia, la ley 10.208, y que teníamos conciencia de las graves consecuencias que podían tener esas modificaciones. Y bueno, nos sentimos autoconvocadas y movilizadas por eso. Y bueno, en realidad lo primero que se generó fue un petitorio para ingresar al CIDI. Es un comunicado que lo firmaron muchas personas, muchas organizaciones, porque hasta ese momento la ley no estaba, las modificaciones a la ley no se habían promulgado, no estaban promulgadas por el gobernador y no figuraban en el boletín oficial. Ajá. Eso quiere decir que todavía no eran efectivas. Hace 24, 48 horas más o menos, ese escenario administrativo cambió, ya está firmado por el gobernador y ya son efectivas. Es decir, creo que esto sucedió ayer y me parece que a partir del lunes esas modificaciones de la ley ya se pueden empezar a ejecutar con, digamos, todo lo todas las gravedades que eso pueda tener para el territorio. Uh-huh. Así que más que nunca es urgente empezar a... Bueno, a generar visibilidad de esta noticia, porque en realidad también algo de generar, de las causas y de los motivos de generar asamblea, que además terminó en una pequeña marcha alrededor de la plaza con el grupo de Candombe, que quiero aprovechar este momento para agradecerles esa presencia, que hoy también va a suceder, y también va a estar la Barrial acompañando esta marcha. Bueno... esto fue, queremos darle visibilidad porque todas estas modificaciones, a pesar de ser muy profundas y de tener consecuencias muy graves para el territorio, no tuvieron visibilidad pública, no fueron algo que digamos, participó de un proceso de debate. La ley 10.208 de política ambiental tuvo un debate de varios sectores interesados en el cuidado ambiental del territorio. Y si bien es una ley que podía ser aún mejor, que había cosas perfectibles, como que, por ejemplo, que las audiencias públicas sean vinculantes, es una ley bastante buena que permitió frenar, por ejemplo, de forma, digamos, dejar asentado legalmente el freno a el silo de semillas de Monsanto, la empresa de agrotecnología más grande del mundo. Entonces, fue una ley muy importante en el freno de proyectos hiperdesarrollistas que no tienen contemplación del cuidado ambiental. Uh-huh. Las modificaciones de hoy, por ejemplo, permiten avanzar y habilitar y reconsiderar proyectos suspendidos antes de estas modificaciones. Entonces, de repente, un proyecto como ese hoy podría instalarse y no tener que presentar los requisitos administrativos necesarios para el cuidado del ambiente. Bien. Entonces, bueno, sí, perdón. No, sí, muy clara, Penélope, lo que estás contando. Está claro, por un lado, ¿no?, que el proyecto de modificación de esos anexos de la Ley de Política Ambiental provino desde la Secretaría de Ambiente del gobierno de la provincia de Córdoba. Estaba claro de antemano que esto iba a suceder, tarde o temprano se iba a publicar en el boletín oficial. Lo que sí está bueno de algún modo es que a raíz de que esto tomó estado público, que bien decís, debiera haberlo hecho antes del debate que casi ni siquiera existió dentro de la legislatura. Bueno, sí, duró 15 minutos. Exactamente, no hubo ni siquiera debate en la legislatura, mucho menos se abrió la participación a las comunidades. Sí, de algún modo, esto corrió como reguera de pólvora en distintos territorios de la provincia de Córdoba y, bueno, está reactivando de algún modo la activación, la participación de las comunidades o asambleas que después de un largo letargo, ¿no?, que fue de la época ya pandémica, es como, bueno, hay un argumento al menos para volver a encontrarse, ¿no? La verdad que sí, Pancho, y en ese sentido es una ironía, pero casi que hay que agradecer que sucedan estas cosas. Es un agradecimiento irónico a Schiaretti y a la Secretaría de Ambiente de Córdoba, porque esto hace que al final las personas nos empecemos a hablar de este tema, pongamos en debate este tipo de temáticas, volvamos a jerarquizar esto y nos encontremos, nos organicemos y nos movilicemos. Entonces, al final hay algo bueno, digamos, en el resultado de esto. Por supuesto, es un proceso. Hoy, por ejemplo, vamos a hacer la segunda asamblea. Vamos a intentar sostener esta marcha que la semana pasada sucedió el día viernes, que no había feria, y este sábado hay feria, así que bueno, va a ser un poco más revoltosa seguramente toda la intervención. La vamos a hacer en la calle y no la vamos a hacer adentro de la plaza, porque en la plaza están trabajando los feriantes y queremos respetar esto. Y bueno, también, ¿no? Es otra vez volver a intentar tomar las calles, volver a generar movilización, generar visibilidad a través de estas intervenciones que con la pandemia no estaban sucediendo y que también, específicamente a las organizaciones ambientales, es a excepción de los territorios de Punilla y de Parabachasca que están teniendo mucha movilización, en general, por ejemplo, acá en el Valle estábamos bastante tranquilas las personas que estábamos teniendo participación en organizaciones ambientales. Uh-huh. Así es. Así que bueno, también quizá recordar, poner ahí en valor de algún modo la incidencia que tiene trabajar en lo local también, ¿no? Dando cuenta que si bien la modificación de la normativa que hablamos es una ley del ámbito provincial, cualquier proyecto se instala en algún lugar y ese lugar tiene una comuna o tiene un municipio que tiene poder de policía, tiene la posibilidad de legislar de manera local en defensa de los bienes culturales, en defensa del agua, del monte, de la vida. Así que quizá eso también es un elemento a tomar en estos encuentros, ¿no? Me imagino ahí en Las Rosas están concurriendo gente de distintos lugares detrás de la sierra, poder reactivarse en cada pueblo y poder exigirle a quienes los representan o nos gobiernan en cada localidad detrás de la sierra que se pongan al frente en la defensa del lugar, ¿no? Sí, Pancho, esto tiene como muchos planos, hay como muchos mensajes cada vez que hacemos esta intervención, porque primero le muestra no solo a los municipios y a las personas que están ocupando cargos públicos, sino también a toda la comunidad. Hoy en la feria va a haber un montón de gente, hay movimiento turístico. Le muestra a la sociedad en general que hay sectores de la sociedad que sí prestan atención al plano ambiental, a la protección ambiental, al cuidado de los bienes comunes, y que tenemos tanta certeza sobre eso que salimos a la calle para mostrar que tenemos esa preocupación, que tenemos esa inquietud y que vamos a salir en defensa de ello. Entonces, ese mensaje para mí es el más valioso de poder hacer una asamblea en la plaza el día de la feria y de poder hacer una marcha el día de la feria, y también de la participación de esto, artistas y personas en general que están moviéndose hoy para participar de esa intervención. Así que en ese sentido, creo que ese es el logro más valioso. Y después, con respecto a las escalas, yo siento que es una intervención humilde, porque es lo que podemos hacer hoy desde el Valle. Si bien es en Las Rozas, no es que es una asamblea de Las Rozas, se decidió que sean Las Rozas porque podía llegar a ser un punto intermedio. Justo el evento de los sábados es un evento que ya de por sí tiene mucho movimiento, mucha circulación de personas y permitía que tenga más visibilidad. Pero bueno, como bien decías, en la asamblea anterior vino gente desde La Paz hasta Mina Clavero. Y la verdad que no nos pusimos a contar persona por persona y no todas las personas llenaron sus datos de participación, pero más o menos por comentarios dijeron que hubo alrededor de 70 personas en el momento cúspide de la asamblea, lo cual es un montón. Sí, y bueno, eso también tomando en cuenta que genial, sí, muy bueno, tomando en cuenta también que el viernes también sucedió una movilización en Villa Dolores por el atentado contra la vicepresidenta que se dio la noche anterior y esta movilización estaba convocada de antes. Sí. Así que, y aún así decidimos no suspenderla y fue un éxito. Bueno, Penélope, repetí horario y motivo y lugar de la convocatoria de hoy. Sí. La convocatoria es a las 16 horas. No sabemos en qué orden va a ser esto de la marcha, si va a ser antes o después. Y bueno, es eso, a las 16 horas está circulando un flyer de color amarillo, bastante vistoso, con la consigna "La 10.208 no se toca". Y bueno, esa es la difusión que estamos haciendo del evento. Buenísimo. Bueno, nos daremos una vueltita por ahí y seguramente en la semana estaremos dando cuenta de qué es lo que sucedió. Gracias, Penélope, te mando un abrazo. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Chau, chau. Bueno, ahí la escuchabas, hablábamos con Penélope Paz, una de las personas que está activando esta asamblea, segundo plenario que se hace hoy a las 4 de la tarde en la Plaza de Villa de las Rozas, asamblea por el monte, ¿no? Por el agua, por la vida, hoy, sábado 10 de septiembre, allí en Las Rozas. Y que el sol sea siempre vida, la lluvia y el viento, la luna también. Y que siga pasando el río, azul cantarino como en la niñez. Y que siga pasando el río, azul cantarino como en la niñez. Y que nunca nos falte tiempo pa' con un amigo sentarse a charlar, o solitos rumbear la huella buscando el silencio allá en el boyar, o solitos rumbear la huella buscando el silencio allá en el boyar. Qué bonito es vivir acá, a tu lado, en la sierra, amasando el pan, trabajando la tierra, criando el amor. Los abuelos sabían, montes libertad, que no venga el progreso a voltear demasiado lo que se nos fue. Volver a la madre, sentir lo profundo de saberse en gratitud. Que despierte, madre tierra, de una vez el dormido corazón de la humanidad. Ok. ojalá caiga un poco de lluvia que nos dé un respiro que haga verdecer cada yuyo color y aroma, milagro que cura cualquier padecer. Cada yuyo color y aroma, milagro que cura cualquier padecer. Atardece, braman las chicharras, el último rayo, la piedra es portal que abre magia y fecunda en la madre, precioso regalo de luz manantial. Que abre magia y fecunda en la madre, precioso regalo de luz manantial. Qué bonito es vivir acá, a tu lado, en la sierra, amasando el pan, trabajando la tierra, criando el amor. Los abuelos sabían, montes libertad. Que no venga el progreso a voltear demasiado lo que se nos fue. Que volver a la madre sentir lo profundo de saberse en gratitud. Que despierte madre tierra de una vez el dormido corazón de la humanidad. Que despierte madre tierra de una vez el dormido corazón de la humanidad. Para romper el aislamiento. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava. Allí pasaba Monte es Libertad, canción de y por José Luis Aguirre. Bueno, por acá llegó un mensajito, dice: hola, pasá data de preventa de cuentos Come Chingones. Gracias y muy buena la entrevista, dice Cristi. Bueno, Cristi, ahí va por privado el CBU de la preventa del libro de Pablo Reina. Con Pablo hablamos en el primer bloque de hoy. Hacia Pinacanché es el título de este libro que está todavía en el horno. Cuentos y poemas Camiare para reimaginar el pasado, el presente y el porvenir, que se está cocinando acá en Tras la Sierra en la editorial Tierra del Sur, y para poder hacerlo es que hace esta preventa. 1.250 pesos está la compra anticipada del libro. Tu contribución en esta preventa hace posible la publicación autogestiva de este material. A quienes les interese, mandan un mensajito 3544560743 y les pasamos el número de CBU. O directamente le escriben ahí a Pablo Reina, Pablo Reina con B corta e Y, @gmail.com. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas. ¿Cómo anda Rodrigo Navarro Akiki? Bienvenido una vez más aquí a Poné la Pava. Gracias. Viene medio jugado, le sí, digo. Sí, llegué con el tiempo justo. Lo vi atravesar la Plaza San Martín. Justo le estaba por mandar un mensajito. Che, Rodri, ¿qué onda? ¿Estás? ¿No estás? Y miré para el costado y lo vi venir. Está hermosa. La jornada, hermosa. Esta mañana. Sí. Hermoso. Rodrigo también está hermoso. Sí, la verdad que está despejado. Por ahí corre un vientito fresco, pero Pero bien. El que está, yo estoy ahora, estamos acá con la mesita sobre la Plaza San Martín al sol. Y cuando frena la brisa, te sacás todo. Y cuando se levanta un poquito de viento, te pone todo. Sí, sí, está errático ahí. Hasta que empiece a entrarle a las cosas que están poniendo sobre la mesa. Como un sanguchito de miga, un matecito. Está llegando un convite. Un matecito eso con espuma. Y bueno, ahí ya entramos en calor. Está bien. Bueno, es momento de que haga su gracia, Rodrigo, me parece, porque ya ha llegado César Ramírez y nos está apurando. Me parece que quiere arrancar el programa temprano. Le vamos a dar el gusto hoy, así que vamos a esto. Poné la pava, poné la pava. Moviendo la bombilla, revuelves el pasado, tratando de sentir un sabor que no está. Información no. Entre mates. Antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, yo prácticamente vengo a hablar un poquito de lo que pasó el sábado pasado, ¿no? Hablé un poquito por teléfono ese mismo día, pero bueno, después siguieron pasando algunas cosas. Bueno, después de la charla que se dio en contexto, hablando de la historia de las cooperativas agrarias argentinas. ¿Sí? Recordemos que se hizo esta jornada en la ciudad de Villa Dolores, donde Rodrigo no estuvo en el programa porque acudiste a participar allí. Claro, era la Junta Provincial de Historia, uh-huh. Que venía a visitar a la Junta Municipal de Historia de Villa Dolores. ¿Y una temática los reunía? No, nos reunía una iniciativa que tiene la Junta Provincial desde hace poco, ¿no? En que tener desplazarse sobre la territorialidad de la provincia. ¿Sí? Bien. Siempre ha estado en la capital, ¿sí? Y teniendo sus sesiones ahí, y a partir de este año han empezado a recorrer distintos lados de la provincia. Sí. Y también pensando en el año que viene, ¿no? Que se van a cumplir 450 años de la Fundación de Córdoba, uh-huh. En el cual también la iniciativa corre, ¿no? Con que es la Fundación de Córdoba y su jurisdicción. O sea, la jurisdicción también es fundada el mismo día. Entonces la idea es empezar a reunir y a contactar todas las juntas de historia de la provincia, ¿no? Para que el año que viene salga algo que tenga que ver con toda la territorialidad de la provincia de Córdoba. Bien. Entonces están desde este año recorriendo distintos lugares, estuvieron en la estancia jesuítica de Jesús María, han estado también en Santa Catalina, han estado en distintos lugares, en distintas fechas, ¿no? Específicas de aniversario. Y han venido acá con este objetivo, ¿no? Para reunir y hacer contactos con otras juntas. Bueno, se habló de distintas cosas, ¿no? Tanto de la de esta cuestión de la jurisdicción, ¿no es cierto? De Córdoba, como también de los presupuestos, ¿no es cierto? Esto es un problema que tiene todas las áreas de cultura, la verdad. Nosotros en la Junta de Dolores pensaba, bueno, esta gente viene con un presupuesto tal, ¿no es cierto? Sí. Muy importante. Y nos dimos la sorpresa de que le dieran 6,000 pesos por año. Uh-huh. Para que se muevan y después, bueno, pudieron llegar a hacer un arreglo con la Agencia de Córdoba de Turismo para que los lleven para un lado o para otro y después gestionar en los municipios comidas o estadías, ¿no? O sea, presupuesto cero. 6 mil pesos por año, escuchando. Claro, y estamos hablando de la Junta Provincial, o sea, que no tiene, no le han destinado desde el área de cultura prácticamente nada de uh-huh. recursos. Y nosotros nos sorprendimos porque la Municipalidad de Dolores destina unos recursos económicos a la Junta que nosotros pensamos que iba a ser al revés. Y bueno, ahí estuvo un debate completo, ¿no es cierto? No solo uh-huh. hablando de historia, sino también de los presupuestos de cultura y también de los objetivos al año que viene, ¿no? Que tal vez hacer algún congreso, el cual se va a tener que buscar recursos económicos para poder realizarlo. Uh-huh. Claro, después el tema de la participación de las juntas del interior en la capital y bueno. O sea que el tema fue más allá de la cuestión de historia, sino que también del trabajo de los historiadores y la inversión en cultura que hay, que es de verdad mínima. Uh-huh. Bueno, también bueno en esta charla que hubo sobre las cooperativas agrarias, hubieron algunos productores que hicieron consultas si era tiempos beneficiosos para poder hacer cooperativas. Ahora. Uh-huh. Y estamos en un periodo intermedio, ¿sí? No estamos ni en la mejor ni en la peor época. Y que, según la licenciada Graciela Mateo, y que por lo general las cooperativas surgen en momentos de crisis. O sea, que estamos en tiempos que pueden surgir cooperativas. Pero, como siempre, el factor clave es la voluntad y el espíritu cooperativista, ¿no? Que muchas veces es opacado por los intereses de cada uno de los productores. Uh-huh. Pero bueno, son cuestiones así rápidas que quise traer brevemente a la mesa, de cosas que se están hablando y cómo se está moviendo el tema de la historiografía ahora en el Valle, que se va a vincular probablemente el año que viene con algún evento relacionado a los 450 años de Córdoba. Buenísimo, Rodri. Te esperamos el sábado que viene, un ratito antes. Bueno, vengo un ratito antes. Sí, sí. Yo no sabía que no estaba sol, si no hubiera venido antes. Pero digo, bueno, tenía que resolver unas cosas, digo, bueno, voy a caer justo. No hay problema. Bueno, ya pasaditas unos minutos apenas de la hora 13. Como les decía recién, ya está César Ramírez presto acá. No tiene micrófono. Habla igual como si la gente, como si ustedes lo escuchasen. Pero no tiene el micrófono. No. Bueno, un ratito nomás para saber quiénes somos. Ya venimos para el cierre. Tenemos el sorteo de la pinta que hacer. Así que una canción. Hoy nos acompaña en el inicio del programa. La trajimos a Nelly Omar, que hoy se cumple un aniversario de su nacimiento. Y ahora, sobre el cierre, también la traemos de nuevo a Nelly Omar. En este caso, junto a la orquesta típica de Francisco Canaro, haciendo Nobleza de Arrabal. Escucha la letra. Me siento bajo la parra y y al compás de mi guitarra canto décimas de amor. De Alsina paso tranquilo las horas junto al amor de la China que me respeta y me adora, y entre su amor y las cosas que adornan toda mi suerte temo no más que la muerte me saque de ese río. Poné la pava. Hola. En la preparación del mate, no solamente es cuestión de preparar los elementos, ya que no se trata de agua caliente, yerba, un recipiente y una bombilla. Hay algo más. Hay algo más. Y es lo más profundo y casi lo más importante, que es la predisposición interior a algo más que una infusión. Hola, soy Diego de Paraná. Hace poco estuve por Tras la Sierra y conocí la radio y la escucho ahora desde acá, particularmente los sábados. Bueno, el programa de hoy, estaría genial que pongan como un corte del programa el mensaje de la mujer esa que compra la pava eléctrica y que no puede contar la anécdota porque se desmaya de risa. Pone la pava eléctrica en la cocina. No, me reí toda la mañana con eso. Un abrazo, suerte, gracias, lindo el programa. Bueno, vos sabés que, bueno, saludos para la localidad de Paraná, allí en la provincia de Entre Ríos, que nos escuchan todos los sábados, dice, o algunos sábados al menos. Perdón, ¿vos te acordás, Rodrigo? Estuvieron acá, sí, yo me hizo acordar la voz. Sí. Que estuvieron acá dando una vuelta y estuvieron atentos, incluso el músico después en el programa César, sí, creo que son los mismos. Bueno, le mandamos un abrazo. Sí. Nueva audiencia. Claro, y les decimos que no, ya la queremos sacar. A la de la pava eléctrica, pero no podemos, porque es el único momento que nos reímos, aunque no querramos. Sí. Claro, no sé, imagínate, ya lo habrás escuchado 72.000 veces. Y sí, mira, este es el programa número 89. Claro. Y hace 89 programas que suena. Así que, sí. Y 89 veces me hizo reír. Nos estamos yendo, se terminó el programa de hoy. La verdad que lo hemos pasado muy bien. La extrañamos un poquito acá, a Sol Stancanelli. Pero bueno, bien le hace estar ahí en familia también. Se fue de viaje. La esperamos para el sábado próximo. Seguro con algunas cosillas que ha estado grabando por allá. Intentó pasar para hoy el audio. Y bueno, se complicó el asunto. Así que nos estará contando. Y estaremos escuchando las grabaciones que está haciendo allá en Buenos Aires en el próximo programa. Bueno, sorteamos la birra, la pinta para la Poseña, para ser consumida hoy sábado, mañana domingo 11 de septiembre o el fin de semana próximo, viernes, sábado o domingo, en allí, en la Quebrada de los Pozos, en el patio cervecero. En el lugar donde mismísimo elaboran la cerveza, varias variedades diferentes. A mí me gusta particularmente la de algarroba. Hacen una negra con algarroba. En este sorteo mágico que hacemos hoy, a Martín Mangone, si está en la sintonía, que se ganó la pinta de la Poseña en el día de hoy, en este sorteo sumamente transparente que acabamos de realizar. Sí, la acabamos de sortear. Martín, te ganaste la pinta de la Poseña. ¿La tomás hoy, mañana o el fin de semana que viene? Nos escuchamos de nuevo el próximo sábado desde las 10 de la mañana en este programa que hacemos desde la localidad de Nono cada sábado y que se ha dado en llamar Poné la Pava.